Sebastián González, Seba, ¿cómo se prepara el siguiente juego después de la derrota de la noche? Y tenemos que buscar los errores. Yo creo que ofensivamente no estuvimos bien, una de las causas del bajo tanteador. Tenemos que ver las situaciones que se presentaron. Ellos defensivamente salieron con una actitud que no nos permitió, pero bueno, hay que jugar contra ellos. Sabemos que el visitante va a ser así y en playoff va a ser mucho más así que lo que fue en todo el año, así que estar más metido para poder realizar nuestro juego ofensivo que bueno, que ayer no estuvo bien. El partido no fue bueno, más allá de eso tampoco se hizo tanto, porque ellos tampoco hicieron tantos, jugaron, yo digo, en el partido normal, y Atenas jugó por mucho mal al básquet. ¿Hay alguna variante, se busca alguna alternativa para tratar de mejorar ofensivamente, que es donde Atenas mostró mucho el déficit? Sí, se busca valiente en eso y sobre todo en el pensamiento de ganador que tenemos que llevar a este juego, porque sabemos que vamos por un objetivo que al principio de año no era el que ansiábamos todos, sino estamos superando eso y tenemos que estar a punto de lograr eso. Entonces el pensamiento de entrar con una actitud positiva y poder hacer nuestro juego en ataque es lo que más vamos a cambiar. Después ofensivamente se puede cambiar alguna situación, se puede cambiar algunas cosas, pero no es lo que debemos. Se sigue jugando más o menos como lo hicimos. Sabemos que antes tuvimos un partido malo, pero también tuvimos un partido bueno en los últimos juegos, ¿viste? Te puede tocar un partido malo en playoff y ojalá que sea ese y que olvidemos o saquemos los errores que tuvimos para hacerlo bien ahora. La serie es pareja y por ahí este equipo que tienen enfrente de ustedes ha jugado partidos irregulares, un partido bien, un partido mal, y ustedes han ganado acá y han ganado bien, o sea, y jugando de la forma que juega Atenas. Por eso uno cree que con actitud y mejorando ofensivamente, el equipo llevándolo palo a palo en el último cuarto, ahí pueden llegar a sentir la presión. Y yo creo que ese es el pensamiento de todos. Sabemos que podemos ganar en esta cancha como cualquiera, siempre estamos con la cabeza pensando en ganar, nunca en ir especulando nada. Esta cancha también nos sienta cómodo. Ayer creo que hicimos un juego malo, pero tenemos que mejorar algunas cosas por ahí, como te digo, poner la cabeza que este es el juego, el que viene, en playoff hay que pensar así, y como decís vos, la liga es muy pareja, fíjate cómo van las series, son muy parejas, los playoffs van a ser un calco de la liga, que todos los partidos son durísimos y no hay que relajarse en eso y pensar que se está enfrentando a una final. No en cada juego, sino en cada pelota dividida, en cada situación tenemos que estar bien, porque así van a ser estos playoffs en general, como se está viendo en toda la liga, ¿no? Contás con un buen grupo, una de las bases fundamentales de este equipo. ¿Cómo notaste hoy, después de la derrota, a los jugadores, a los muchachos, ya pensando en el juego de mañana, dejando atrás esa derrota? Sí, pero así hay que pensar en lo que viene, en el día a día. Ahora recién nos vamos a juntar y vamos a ir ya viendo el juego. Están trabajando Martín y el Lobito en las ediciones para hacer un pequeño reflejo de las cosas que nos pasaron y ponernos fuertes en esto. Sabemos todos que en momentos límite siempre dimos un poquito más y ahora estamos en una situación que queremos cumplir un objetivo grande y por eso yo creo que en eso se va a despertar rápido, sabiendo que tuvimos un mal juego en lo individual y en lo colectivo, que hay que dejarlo atrás para encarar este cuarto partido de la mejor manera.